Existe una alta posibilidad de que el accidente fuera causado por un artefacto explosivo a bordo del avión. Con estas palabras, el canciller británico Philip Hammond expresaba la hipótesis que tanto Londres como Washington están privilegiando. Detrás de la catástrofe del avión ruso que se estrelló el pasado sábado en el Sinaí egipcio con 224 personas a bordo, estaría la sombra del yihadismo, una autoría que fue reivindicada ya por la rama egipcia del grupo autodenominado Estado Islámico pocas horas después del suceso, pero que fue contrarrestada por las autoridades rusas y egipcias. A las palabras del titular de exteriores británico se le unen las de varios responsables de la inteligencia estadounidense citados en las últimas horas por las cadenas CNN y NBC que apuntan en la misma dirección. Mientras en el Cairo los investigadores esperan que el examen de las cajas negras del Airbus A321 permitan descartar una de las dos hipótesis, bien fallo técnico o el atentado. Si bien los datos de los parámetros de vuelo contenidos en una de las cajas ya están siendo analizados, los de la otra, que registran las conversaciones en la cabina, han resultado seriamente dañados según el titular egipcio de aviación civil. Para la aerolínea del vuelo, la rusa Metrojet, recordemos, solo un factor exterior puede explicar lo sucedido, ya que el avión se encontraba en excelente estado.